Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Darío Steinreiber. Tramas. Filósofo. Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad. Más que palabras. ¿Ahí? Perfecto. Hoy en Tramas, ¿qué hacemos con los años 60? Con Claudia Gilb. Ahora que pasó un tiempito, ¿cómo interpretas a Oscar del Barco? Yo tengo un gran respeto y una gran admiración por Oscar del Barco. Yo lo conozco un poco, no lo conozco mucho, pero realmente me parece que es, yo diría, ya antes de la famosa carta, una personalidad muy importante en el mundo intelectual argentino. Y creo además que la carta, porque supongo que la referencia viene a raíz de su carta, creó un fenómeno extraordinario, que es que por primera vez abrió realmente una discusión fuerte y contradictoria sobre la actividad de las fuerzas insurreccionales en los años, bueno, en este caso 60 o 60 y 70. Y tenía que ser una figura del prestigio de Oscar del Barco, porque no es Oscar el primero que habla de estos temas. Hay muchos que han hablado, o que hemos hablado incluso, antes de la carta de Oscar, de estos mismos temas. Pero es una personalidad del prestigio de Oscar y una carta de la fuerza de la que él escribe, la que es capaz de suscitar este debate, que a mí me parece extraordinario que haya sucedido. Claudia Gilb es profesora regular de la materia Teoría Política en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires e investigadora del CONICET. La socióloga Claudia Gilb es autora de numerosos artículos publicados tanto en la Argentina como en el exterior, referidos a la teoría política y a la reflexión teórica sobre diferentes problemas políticos contemporáneos. ¿Por qué el debate entra en ese territorio? Bueno, porque hay gente que reacciona de diversas maneras. Hay gente que reacciona, por ahí no con los mismos argumentos de Del Barco, pero en el mismo sentido de una revisión muy fuerte de las concepciones y de las acciones de la izquierda insurreccional en los años 60 y 70, y hay otra gente que reacciona diciendo lo que pasa es que Del Barco está descontextualizando, hay que poner en contexto, no hay que pensar el ayer con las palabras de la hora, y haciendo lo que, a mi modo de ver, es una justificación de lo injustificable, es decir, no estar dispuestos a sí pensar efectivamente con nuestras palabras de ahora y con nuestra cabeza de ahora aquello que hicimos ayer. ¿Sabés que en este momento a lo mejor hay alguien que se está preguntando porque no tiene información en torno a esta carta que generó tanta discusión, contradictoria discusión, fuerte discusión? ¿De qué trataba la misma? Sí, sí, lo digo en tres palabras. La carta del barco es un pedido, no me acuerdo si es un pedido de perdón o un hacerse cargo, es un hacerse cargo por dos asesinatos de militantes del EGP, del Ejército Guerrillero del Pueblo, que es un núcleo guerrillero pequeñito, que sube al monte, no me acuerdo si en Salta o Tucumán, creo que Salta. Sí, para, con la idea de unirse a la guerrilla del Che vía el comandante Massetti, y sin disparar ni un solo tiro, en realidad tiene dos víctimas que asesinan o ajustician, según las palabras que se usaban entonces, a dos de sus propios militantes, que de repente no soportan más esa situación y quieren volver a la ciudad. Y ese núcleo reducidísimo de militantes del EGP decide matar a dos de sus compañeros, dos estudiantes universitarios de, no sé, 21, 22, 23 años. Es, yo creo, no hay otras palabras que para describirlo que lo del horror. No se está en medio de una guerra, es un grupo pequeño de gente que se quiere unir a una guerrilla. No hay nada que pueda, me parece a mí, mitigar el horror de esa situación, y la carta de Oscar del Barco es un mea culpa de un hecho en el que él no participó, pero que sí avalaba, porque sí avalaba esa experiencia guerrillera. Receptor crítico de las tendencias de la filosofía moderna y contemporánea, la teoría social y el pensamiento político, Oscar del Barco ha realizado una extensa labor como ensayista, editor, docente, investigador y poeta. Del Barco tradujo e introdujo tempranamente en nuestro país a Antonin Artaud, Georges Bataille, el Marqués de Sade, Maurice Blanchot, Jacques Derrida, Roland Barthes, Julia Kristeva y Luis Althusser, entre otros célebres intelectuales del siglo XX. Oscar del Barco fue militante del Partido Comunista hasta su expulsión en 1963, cuando formó parte del grupo editor de la célebre revista Pasado y Presente. En 2004, la publicación de una carta de su autoría en la revista La Intemperie, un acto de contrición teológico-político en torno a su compromiso con la experiencia guerrillera guevarista en Salta durante 1966, desató una polémica que lo situó en el ojo de una encendida discusión dentro del ámbito de la izquierda local. Tramas. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Cuando se habla de hombre nuevo, también hoy, cuatro décadas después del momento hegemónico de esta concepción acerca de quien va a emprender un movimiento liberador, ¿de qué se estaba hablando exactamente? A mí me resulta difícil, cuatro décadas después, encontrar que eso de lo que se estaba hablando tuviera algún sentido que yo pueda describir más o menos razonablemente ahora. De lo que se estaba hablando era de un ser que hubiera superado todo tipo de contradicciones, tensiones internas, pasiones encontradas, y que fuera la expresión absoluta del hombre revolucionario destinado a vivir en una sociedad revolucionaria. Yo digo esto y debo decir que hoy esto no representa nada para mí. ¿Qué quiere decir una persona liberada de contradicciones? ¿Qué quiere decir una persona liberada de pasiones encontradas? ¿Qué quiere decir una persona destinada a vivir en una sociedad que hubiera superado las contradicciones, las tensiones y las diferencias? Para mí no quiere decir nada más que una utopía mortuoria, y que además resultó ser mortífera. En nombre del hombre nuevo, bueno, se mataba a estos dos estudiantes, o en nombre del hombre nuevo, en todos los regímenes comunistas, se pensó también que se podía, con derecho, someter a la población entera a un molde al cual debían adaptarse, y quien no entrara en ese molde simplemente quedaba fuera de aquello que era aceptado socialmente y quedaba directamente condenado a una situación de alteridad absoluta. O podía ser reformado para entrar en el molde del hombre nuevo, o quedaba como un otro absoluto y no como una de las diferencias múltiples que pueden expresarse dentro de un orden de convivencia cualquiera. Y si vos te fijás todas las palabras que en todos los regímenes de dominación total en la historia del siglo XX denotan a ese individuo, siempre son palabras que refieren a bichos asquerosos. Siempre son ratas, gusanos. O sea, el otro es un bicho repugnante. A veces el silencio, se dice, expresa más que mil palabras. Continuamos en Tramas. Hoy, ¿qué hacemos con los años 60? Con Claudia Gilb. ¿Hay algún punto de contacto en esto que te voy a proponer? Partido Revolucionario de los Trabajadores / Ejército Revolucionario del Pueblo, Tucumán, Una Flecha, Movimiento Todos por la Patria, La Tablada. Sí, yo pondría un par de palabras más entre Tucumán y Movimiento Todos por la Patria. Adelante entonces, Claudia. Todas las que están faltando adelante con ellas. Porque efectivamente el movimiento Todos por la Patria, el núcleo duro del movimiento de Todos por la Patria, o en todo caso el núcleo duro del núcleo duro del movimiento Todos por la Patria, son militantes del PRT-ERP que parten al exilio y que se nuclean alrededor de la figura de Enrique Gorriarán Merlo. Cuando lo que queda del PRT-ERP a partir de la muerte de prácticamente todo el Comité Central, creo que en julio del 76, se exilia, se produce una división entre un grupo que liderado por Enrique Gorriarán Merlo y un grupo liderado por Luis Mattini, que me parece tiene una posición más bien de revisión de lo que está sucediendo y de parar la pelota y ver qué es lo que está pasando y qué es lo que pasó. El grupo de Enrique Gorriarán Merlo tiene un itinerario europeo de unos años y luego se van todos a Nicaragua a participar de los últimos momentos del triunfo de la Revolución Sandinista en Nicaragua. Es en Nicaragua que se produce, si mal no recuerdo, la formación del MTP con este grupo duro nucleado alrededor de Enrique Gorriarán y la participación de individuos que venían de otras experiencias de la izquierda revolucionaria, del peronismo revolucionario. Uh-huh. En ese momento está Dri, está Manuel Gallero, está Quito Burgos, que va a morir en la tablada, está Ramos, el que había sido diputado de la juventud peronista, uno de cuyos hijos muere también en la tablada. Se forma este movimiento MTP, al que luego se van a unir, cuando salen de la cárcel, muchos de los presos que habiendo sido militantes del PRT-ERP, habían seguido ligados, digamos, orgánicamente al PRT en la cárcel. El MTP tiene, en un primer momento, un trabajo barrial muy, muy importante, va a captar sectores muy importantes de trabajo barrial, por ejemplo, ligados al Partido Intransigente, y va a ser un trabajo de base, sobre todo en el conurbano del Gran Buenos Aires, bastante notable. En algún momento se empieza a producir también un resquebrajamiento, por lo que yo logro restituir, sobre todo basado en que hay un grupo importante que empieza a percibir que el grupo de Gorriarán tiene una posición cada vez más vanguardista y cada vez más de acelerar los tiempos, y se produce una decisión, una separación de un grupo grande del MTP. Y es el grupo que queda, que es el grupo duro nucleado alrededor de Enrique Gorriarán, con la gente que estuvo con él en Nicaragua, con varios militantes notorios que salen de prisión a fines del 83 y sobre todo a principios del 84, que se va a realizar el asalto a la tablada, involucrando, yo te diría, prácticamente a todo lo que tiene de militancia en serio el MTP en ese momento, que son unos 70, 80 o 90 personas. El movimiento Todos por la Patria fue una organización política y guerrillera que actuó en Argentina entre 1986 y 1989, cuyo principal dirigente fue Enrique Gorriarán Merlo. El MTP ganó difusión cuando realizó el 23 de enero de 1989 un ataque al cuartel militar de La Tablada, hecho que produjo 32 guerrilleros muertos, 9 militares y 2 policías más un número indeterminado de heridos. Luego de los acontecimientos en La Tablada, el movimiento Todos por la Patria se disolvió. Y La Tablada en sí misma, que condensa, que exuda ese copamiento que terminó como terminó y que generó lo que generó después para ciertos sectores de izquierda en régimen constitucional. Creo que Luis Mattini dice justamente algo así como que la Tablada es la caricatura de la guerrilla de los 70. Lo dice sin defender a la guerrilla de los 70, pero dice efectivamente la Tablada es como una caricatura de eso. Porque el asalto de la Tablada es realmente es una cosa absolutamente incomprensible. O sea, yo mientras tanto la entendí, porque hice una investigación, porque me resultaba tan incomprensible que quería terminar de entenderla. Ahora, que haya terminado de entender lo que sucedió, no me alcanza para poder darle un sentido. O sea, sé lo que pasó. Sé que forjaron el engaño de un golpe de Estado en marcha para ir a asaltar el cuartel. el núcleo del MTP vestidos de cara pintada y tirando volantes cara pintada, fingiendo un golpe de Estado, para el cual además habían preparado una, orquestado una campaña de prensa previa en los diarios, y que luego la idea de ellos era reducir a las fuerzas militares dentro del cuartel y salir del cuartel montados en los tanques como que hubieran derrotado un alzamiento cara pintada. Entonces, la versión, lo que ellos decían era, bueno, como efectivamente en cualquier momento podía haber un golpe cara pintada, mejor era hacer como que lo había, aprovechar el momento, tomar la iniciativa y salir montados en los tanques, con la idea de que así, montados en los tanques, iban a llegar a la Casa Rosada a forzar la renuncia del gobierno y una situación que imaginaban, una situación insurreccional al estilo de Nicaragua. De la mañana, que Dios informa, primer medio televisivo. Gente vestida de militares, cuando estoy cerca de ellos veo que tienen la cara pintada, gente de civil, algunas, mujeres. ¿Qué decían? No hablaron mucho, porque fueron dos o tres minutos, pero cuando se fueron gritaban nombrando a una persona. ¿A quién? Viva Rico, decían, viva Rico. Posteriormente se anunciaba al país que se había tomado por parte de estos elementos la unidad. Cuidado que los soldados están tomando posiciones. Lo que se esperaba era mi reacción. Se suponía que yo iba a defenderme y en consecuencia iba a convocar al pueblo. Es francamente sombrío y desesperado. Con el propósito de defender las instituciones. No tenemos ningún panorama. ¿Quién es únicamente policía de la provincia en este lugar? Policía de la provincia, sí. ¿Policía de capital no llega hasta aquí? No. ¿Aquí no empezó todo? 6 y 10 más o menos fue el primer disparo que... ¿Qué es lo que viste vos? Lo que vi fue el impacto de ruidos allá en la primer garita. En ese momento hacían la parodia de la entrada del pueblo a la unidad, fusilaban a los oficiales y se generaba en todo el país un problema que incluso podía habernos llevado a la guerra civil. ¿Muchos muertos? No sé, bastante. ¿Cuántos descontabilizaron? No puede ver, solo... No sé. Todos los insurgentes. Y ahora recibe el tiroteo. Acá gran cantidad de civiles se han parapetado y es fragoroso el intercambio de disparos. ¡Dale, filmá! ¿Dijo quiénes eran? ¿Cómo eran? No, lo único que dijo que eran chicos de pelo largo, que eran cualquier cantidad y entre ellos había visto 3 o 4 mujeres. ¿Con armas? Sí, había visto con armas, sí. ¿No le dijeron a qué grupo pertenecía, nada de eso? No. Lo único que escuchó gritar que era de izquierda, nada más, que eran zurdos. Vamos zurdos. Sí. Yo iba a desconfiar de los militares, iban a pensar que yo le había tendido una trampa y este era el aquelarre en la Argentina, el aquelarre argentino en la Argentina. Continuamos en Tramas. Hoy, ¿qué hacemos con los años 60? Con Claudia Gilb. La figura de Gorriarán, que ha suscitado tanto debate y fuertes contradicciones en torno a actitudes que a lo largo de su vida militante tuvo, o por lo menos de parte de su vida militante tuvo, ¿qué te genera? La figura de Gorriarán no me genera nada en particular respecto de lo que me genera, si querés, hoy revisándola, toda la experiencia insurreccional de los 70, o de fines de los 60 y los 70. Hay figuras que a uno le pueden caer más simpáticas, hay figuras que a uno le pueden caer menos simpáticas, pero creo que Gorriarán es un personaje más en esta historia que tal vez haya concentrado, sobre todo en el momento de la tablada, un nivel más alto de posibilidad de actuar de una manera que se muestra francamente delirante por el contexto en el que se da. Pero te diré, yo lo entrevisté durante como 5 horas y la figura de él no me provoca, te diría, ni más antipatía, ni tampoco, por cierto, más empatía de la que me puede provocar en sí cualquier otro dirigente importante de esa época. En 1970, Enrique Gorriarán Merlo fue uno de los principales dirigentes del Partido Revolucionario de los Trabajadores, el PRT, que en su quinto congreso resuelve fundar su brazo armado, el Ejército Revolucionario del Pueblo, el ERP. El 15 de agosto de 1972, protagonizó junto a otros jefes guerrilleros de diversas agrupaciones políticas una cinematográfica fuga de la cárcel de máxima seguridad de Rawson, uno de los sucesos que luego derivaron en lo que se conoció como la masacre de Trelew. En enero de 1989, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, Gorriarán Merlo lideró el grupo armado de Todos por la Patria, que intentó copar el regimiento militar de La Tablada, acción en la que murieron más de 40 personas, entre las cuales se encontraban 9 guerrilleros que habían sido prisioneros y luego fusilados por los militares una vez detenidos. Por el ataque a La Tablada, Gorriarán Merlo fue detenido en 1995 en México y extraditado hacia Argentina, y en 1996 fue condenado a prisión perpetua. En 2006, Enrique Gorriarán Merlo lanzó una nueva agrupación política llamada Partido para el Trabajo y el Desarrollo, con el que se proponía participar en las elecciones de 2007. Sin embargo, falleció tras un paro cardíaco el 23 de septiembre de 2006. Y si de dirigentes importantes de esa época se trata, antes mencionabas que en ese núcleo del movimiento Todos por la Patria y de la publicación Entre Todos había militantes del Partido Intransigente, pienso en la figura de Óscar Allende, y de dirigentes de la izquierda más tradicional, a quienes, no sé si utilizar el término respeto intelectual o político, o qué otra manera de introducción utilizo para llevarte a traerlo al presente, traerías al presente. No sé de qué época me estás preguntando, digamos, yo tengo un gran respeto y hasta te diría un afecto personal enorme por Raúl Alfonsín. Uh-huh. Un gran respeto que para mí nace en los últimos momentos de la dictadura, cuando me parece que aparece como una figura, por un lado con una conducta de una coherencia muy poco común en esa generación de políticos y en ese momento. Y por otro lado, yo después, yo estaba exiliada en Francia, yo volví recién en el año 87, pero volví y trabajé en el grupo, en el llamado Grupo Esmeralda de asesores, ¿no? Claro. De Alfonsín. Tuve la oportunidad además de conocerlo personalmente y realmente es un tipo que a mí me merecía el mayor de los respetos y además me provocaba personalmente una cosa, digamos, muy entrañable. Claudia Gilb es licenciada en Sociología por la Universidad de París 8 y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. En los últimos años, Claudia Gilb ha publicado los libros Leo Strauss, El arte de leer, en 2005, Gloria, miedo y vanidad, El rostro plural del hombre hebesiano, conocido en 2008, La izquierda democrática frente al régimen de la Revolución Cubana, de 2010, y Leo Strauss, El filósofo en la ciudad, una compilación de 2011. Creo que, digo, con todas los peros o los cuestionamientos que uno puede encontrar en una figura de un político muy tradicional, finalmente, como era, creo que tenía una capacidad de ver la política muy, muy particular, y creo que tenía además una conducta muy, muy, muy, muy respetable, muy, muy honesta, muy, muy coherente. Esa es una figura que para mí es, más allá de todo, muy entrañable. Hay otras figuras, para mí, bueno, que yo, Alfredo Bravo es alguien que yo también respetaba muchísimo. Graciela Fernández Mejide es alguien que yo respeto muchísimo y que realmente me provoca un gran fastidio ver cómo muchas veces es maltratada por militantes políticos o por integrantes de organismos de derechos humanos. Creo que es una persona altísimamente respetable, con un coraje cívico y una capacidad propia de pensar extraordinaria. Te podría nombrar otras figuras, por ejemplo, Estela de Carlotto, que yo desacuerdo con todo lo que ella ha hecho en los últimos años, lamento incluso que haya tomado posiciones que son para mí muy político-partidarias, pero para mí también es una figura de la historia reciente argentina absolutamente fantástica. Camino por Madrid en tu compañía,